Para el práctico número uno, que es la consistencia de datos, van a tener que aplicar el método de dobles acumuladas anuales entre todas las estaciones de la cuenca del arroyo Feliciano. Ustedes tienen de dato una planilla en Excel que tiene las estaciones de la cuenca del arroyo Feliciano con una serie de años calendarios. En este caso, ustedes van a tener que hacer como primer punto conformar la serie de años hidrológicos septiembre-agosto. Esto ya nosotros le dimos el año hidrológico que está predeterminado en la zona litoral como ese periodo de 12 meses, septiembre-agosto. Entonces, una vez que ustedes conformen la serie de años hidrológicos, que generalmente pueden hacerla en otro archivo para no perder los datos originales, entonces toman las series, los datos de las precipitaciones anuales de todas las estaciones para hacer las dobles acumuladas y el contraste. Tengan cuidado porque en la estación Banderas hay datos faltantes, por lo tanto esos años faltantes van a tener que eliminarlos en las demás estaciones para poder tener la serie de años coincidentes que se requiere para aplicar el método. Entonces, una vez que ustedes hacen el contraste de todas las estaciones por dobles acumuladas anuales, identifican errores puntuales o sistemáticos y en el caso de que haya errores sistemáticos deben corregirlos por el método de regresión lineal. Es decir, ustedes hallan una recta para poder reemplazar los valores anuales de la estación que tiene errores sistemáticos y de esta forma los eliminan. Y con eso, bueno, ya tienen justamente la serie consistente.